pensamiento. Quieres buscar y encontrar una respuesta. Sigue el camino que te lleva a la verdad, fijando siempre tu mirada hacia adelante, marcando firme cada paso llegarás. Esperaré hasta que la luz venga. Ya conecta tu mente y tu alma, armoniza el ambiente con calma, sintoniza el ruido a distancia, manteniendo el ritmo sin empujar. Es todo lo que necesitamos. Espera, no te inquietes que no hay prisa. Todos avanzan y aceleran cada día. Desesperados por llegar siempre estarán, buscando tus pisadas para no perderme. Ya conecta tu mente y tu alma, armoniza el ambiente con calma, sintoniza el ruido a distancia, manteniendo el ritmo sin empujar. Quieres sentirlo, busca en lo más profundo de ti. Abre tus ojos, mira hacia arriba, siempre lo has tenido delante de ti. Es un misterio, quieres creerlo, busca en lo más profundo de ti. Abre tus ojos, mira hacia arriba, siempre lo has tenido delante de ti. Sintoniza el ruido a distancia, manteniendo el ritmo sin empujar.